Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El próximo lunes, 3 de agosto, entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, que tiene una antigüedad, en su versión anterior, de casi 150 años. La información periodística que da cuenta sobre este tema tan trascendental, justamente para la vida de todos los argentinos, indica que pasaron 40 meses, desde que Ricardo Lorenzetti, que es, como se sabe, el titular de la Corte Suprema de Justicia, le entregara a la Presidenta de la Nación, a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en un importante acto que tuvo lugar en el Museo del Bicentenario, lo que en ese momento era el anteproyecto de reforma del Código Civil y su unificación con el comercial. Porque recordemos que en el año 2011, y más precisamente el 23 de febrero, mediante un decreto presidencial, el número 191 de entonces, se crea una comisión especial para la elaboración del nuevo código. Pero, en rigor, la historia había empezado tiempo atrás, cuando el Poder Ejecutivo le solicitó al titular, al presidente del máximo tribunal, que trabajara para confeccionar un borrador. Y con esta iniciativa política legislativa del Poder Ejecutivo se buscaba lograr una primera gran modificación de un texto vital para la convivencia entre las personas, sus relaciones de carácter civil, de carácter comercial, a partir de el código vigente que fue sancionado en tiempos de Dalmacio Vélez Arfiel allá por 1869. El nuevo código incorpora una cantidad importante de derechos, por ejemplo, en el campo de la defensa de los consumidores y usuarios. Concretamente, protege a los consumidores de los contratos estandarizados en materia de seguros, entidades financieras bancarias, prepagas de salud y, por cierto, también de la publicidad engañosa, de las cláusulas abusivas y sorpresivas y de las compras fuera de locales comerciales. Entre otras cosas, este flamante código, que el lunes 3 entra en vigencia, consagra el trato digno, equitativo y no discriminatorio. Y además se regulan los contratos hechos por medios electrónicos y se establece el periodo de reflexión, esto es, la facultad de rescindir el acuerdo dentro de los 10 días posteriores sin consecuencias. Estamos hablando entonces de la incorporación en este Código Civil y Comercial de nuevos derechos que, por supuesto, han surgido sobre la base de la práctica social y comercial de los últimos por lo menos 100 años. No fue sencillo el tratamiento y el consenso y la aprobación definitiva de este nuevo marco normativo para el conjunto de la sociedad. Hubo infinidad de obstáculos, entre los cuales podemos mencionar, por ejemplo, que la diputada Elisa Carrió intentó boicotear el debate de su articulado en el Congreso Nacional y llegó a denunciar un pacto entre el gobierno y el titular de la Corte a través de un amparo y después directamente lo acusó de perseguir un interés personal en su aprobación porque le adjudicó un negocio millonario en la impresión editorial de los libros, textual. Por cierto, como tantas otras denuncias y acusaciones de la diputada Carrió, esto quedó absolutamente en la nada. En concreto, después de muchos meses de trabajo intensivo y, por supuesto, de un esfuerzo por lograr consensos, finalmente sale a la luz este nuevo Código Civil y Comercial, que es también parte de los avances de estos 12 últimos años de gestión de proyecto nacional y constituye también, indudablemente, un reconocimiento y la consagración de los nuevos derechos que se han conquistado a lo largo de esta década ganada. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión para vuestro registro, la número 236 del programa que durante los últimos 6 años consecutivos, sin parar, conducimos con Liliana Carpenzano, aquí presente con los auriculares puestos. Así es. Y estamos a una semana apenas de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para las presidenciales, y hoy se acerca hasta nuestro programa Agustín Lewitt, que es politólogo, miembro del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, así como investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Y a Ana Grondona, nuestra querida compañera Ana Grondona, le vamos a tener, Edgardo, que plantear un aumento de sus saberes porque... Ah, sí, sí. Insistimos, pobre Ana, en que siga ayudándonos a pensar por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Y desde la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, nuestra compañera Mariana Anzorena nos trae una campaña importantísima y más que oportuna contra la violencia de género que surge desde el ámbito sindical. Y en nuestras efemérides recordaremos a Eladia Blázquez a 10 años de su muerte. Y en este primero de agosto, que comienza la época de agradecimiento por las cosechas y el buen tiempo, por los animales y la abundancia del suelo, celebraremos a la Madre Tierra, a la Pachamama. Y Silvia Porritelli hoy nos trae la historia de una red cooperativa muy particular, la Red Tacurú. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Tacurú es una voz de origen guaraní que remite a una especie de hormiga propia de la región chaqueña. La red Tacurú de Economía Solidaria nació con esa impronta que tienen las hormigas de trabajar de manera conjunta por el bien común. Esta red, pensada como herramienta de organización y discusión colectiva, surgió de la iniciativa de un grupo de organizaciones de trabajadores desocupados, trabajadores autogestionados, cooperativistas, movimientos campesinos, grupos de estudiantes y graduados, entre otros. Ellos, en forma articulada, buscan dar respuesta al problema de la comercialización de sus producciones y servicios, promoviendo la organización de un consumo responsable. Ramón Correa es miembro de Tacurú, Red de Economía Solidaria. La red abarca emprendimientos y también compañeros de otras provincias, como los compañeros de Mendoza que nos mandan los tomates, un compañero también de Mendoza que nos manda los vinos, o de Salta, o de Santiago del Estero, que nos mandan dulces, que bueno, que son del Mocaso. La idea nuestra también de que los compañeros que están en el interior, alguna vez, poder ir a conocerlos. Porque también tiene la idea de la red, ¿no? Poder, entre los productores, conocernos, saber quiénes somos, afianzar también lo humano, porque si no, termina siendo parte de lo mismo que esto, todo comercial. Digo, es una economía más solidaria, una economía más familiar, porque muchas veces muchos productos son de alguna familia o de algunas familias, ¿no? O de 3 o 4 compañeros que se juntaron porque, bueno, decidieron empezar a vender, no sé, tartitas. Desde la red Tacurú se impulsan 3 principios básicos: trabajo digno y autogestivo. La idea es que la producción sea fruto del trabajo cooperativo y autogestionado. La producción ecológica, esto implica que en el proceso de producción no dañe el medio ambiente. Y elaboración sana, manufactura de productos naturales sin agregados químicos ni conservantes que dañen la salud. La idea es eso, que la mayoría sean productos orgánicos, sí, o agroecológicos mayormente, ¿no? Porque bueno, nosotros con el tema de las pastas, compramos harina integral orgánica y bueno, de ahí hacemos nuestras pastas, y de la huerta salen las verduras para los rellenos, relleno de zapallo, de verdura, con los ravioles o con otro tipo de pasta rellena. Y así varios compañeros como que van usando la mayor cantidad de productos agroecológicos para poder que el producto sea cada vez más sano. O por lo menos, si no es así, nosotros podemos conocer al productor, ¿no? Y cómo lo hace al producto. Y que eso nos garantiza también de que, bueno, que no hay demasiado trabajo de fabricación, en el sentido que sea más casero. Ramón Correa es educador en el hogar Juan 23 del barrio Villa Modelo de la localidad bonaerense de Gerli. Esta institución alberga a 15 chicos, todos varones de entre 7 y 18 años. Además recibe durante el día a chicos de la zona que comen en el hogar y comparten con los que viven allí distintas tareas recreativas y educativas. Correa, o Moncho como lo llaman en el hogar, coordina un taller de pastas del que participan adolescentes y jóvenes. Este emprendimiento fue el que acercó al hogar a la red. Al mismo tiempo, Takuru realiza intercambios con otros colectivos solidarios y cooperativos. El intercambio muchas veces nos ha pasado alguna vez de tener que hacer alguna compra a algún productor del interior y lo que hacemos es comprar junto con otro para abaratar el costo del envío. Por ahí lo que nosotros le ponemos como un tinte especial de la red es que los mismos productores somos los que mantenemos la red. Hay uno que se encarga de los mails, hay otro que se encarga del Facebook. Cada tanto nos toca el tema de la distribución de los productos. Además de la comercialización de productos y servicios, la red es una excusa para juntarse y compartir ideas y experiencias. Es decir, Takuru también se propone como un espacio de encuentro para pensar el trabajo, el consumo, la producción, entre otras cuestiones. Según manifiestan los miembros de Takuru, la red también apunta a la construcción de un proyecto político de economía alternativa y transformación social basado en criterios de economía social y solidaria. Yo creo que de a poquito vamos haciendo como una pequeña grieta al sistema. No digo a grandes pasos, pero por lo menos la gente va tomando conciencia de que hay otra manera de consumir, ¿no? Y hasta, por lo menos a mí y a varios compañeros, nos hace hasta ruido la palabra eso de consumir. Pero sí, hay otra manera de comprar, otra manera de poder llegar al producto. Se va dando de a poquito. Me parece que, obviamente, el sistema capitalista lleva años luz con todo su marketing, toda su manera de poder vender, ¿no? Y se mete imágenes por todos lados. Pero bueno, nosotros creemos en que de a poquito uno va sumando, va poniendo un granito y sobre todo va haciendo una grieta para poder, digo, crecer, no solamente en cuestiones de poder vender más, sino para poder, bueno, hay otra manera de poder comprar, consumir para la gente. Y es algo que muchas veces charlamos con los consumidores, ¿no? Productos de granja, de huerta y vivero, conservas, mermeladas y comidas caseras, fiambres y embutidos, panificados y pastas, escabeches, tomates en botella, artículos de limpieza, vinos, cervezas, yerba, azúcar, miel y harina. Son algunos de los tantos productos que conforman el listado de la red Takuru, que además ofrece libros, CDs, películas y fragancias. La forma de distribución la hacemos a través de núcleos, que la idea ahí es poder... No es que una persona sea un núcleo, el que compra, y nosotros le llamamos el pedido, sino que la idea es que alguien se quiere sumar a la red, a comprar, y ya hay un núcleo cerca de su casa, pueda acercarse, ¿no?, a ese núcleo y sumarse, con la intención también nosotros, de fondo, en que también debemos aprender a organizarnos para este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, la idea es que los núcleos sean más de una persona, amigos, conocidos, familias, y que en ese núcleo nosotros podamos encontrarnos con varias personas y nosotros dos veces por mes hacemos el reparto. Como explicó Ramón Correa, el coordinador de cada núcleo hace el pedido a la red Takuru. Una vez que esta entrega los productos, los integrantes del núcleo se autoorganizan para distribuir el pedido. La zona geográfica en que Takuru realiza sus entregas se encuentra en gran parte de la ciudad de Buenos Aires, repartida en dos zonas, norte y sur. Hay núcleos en los barrios de San Telmo, San Cristóbal, Balvanera, Palermo, Barrio Norte, Bajo Flores, Boedo, Montserrat, Caballito, Villa del Parque, Parque Patricios, Villa Crespo, Almagro, Villa Urquiza, Agronomía, Recoleta y otros más. Nosotros creemos en ese cambio social y que necesita que sea también desde el consumo, porque creemos en que es otra manera de poder llevar la vida. Nosotros empezamos vendiendo pastas que eran con semolín y harina común y hoy en día vendemos con harina integral y con esta huerta orgánica. Me parece que es necesario y que lo necesitamos todos, ¿no? Tomar conciencia de lo que estamos haciendo. En voz guaraní, Takuru también significa nido sólido y resistente en forma de montículo que hacen las hormigas. Tomando este concepto, la red Takuru trabaja para cimentar bases sólidas que permitan extender las prácticas y los valores que sustentan a las organizaciones que conforman el entramado colectivo, solidario y cooperativo. Ramón Correa, miembro de la red Takuru. A la red la llevamos todos adelante, ¿no? Y en esto de llevarla todo adelante es ponerle el cuerpo. Y es ahí, me parece, donde uno tiene que hacer diferencia con otras cosas. Acá uno le está poniendo el cuerpo y es ahí cuando uno tiene que hacer el salto de calidad. Nosotros como red no nos creemos una redistribuidora de alimentos, porque sería muy fácil ponernos en ese lugar, pagarle a dos o tres compañeros que nos redistribuyen los alimentos a nosotros. Nosotros dejamos los alimentos ahí y nos vamos. Y que ellos se ocupen de los mails, se ocupen del Facebook, se ocupen de todo. Así como creemos en que hay que poner el cuerpo a la red, y bueno, el cambio también hay que ponerle el cuerpo. Porque en el fondo hay un para qué mucho mayor. Para cambiar lo que queremos de un mundo mejor, de otra cosa, de un mundo más justo, de algo que sea más equilibrado para todos y con muchas oportunidades para todos, y hay que poner el cuerpo, porque si no es más de lo mismo. Por ahí me parece que va mucho más allá. Horizontalidad y rotación permanente de tareas es el modo que tienen los emprendedores de gestionar este espacio. Tejiendo redes para el cambio social es el lema de la red Takuru, que se plantea un modelo diferente al sistema consumista e individualista del mercado capitalista. Organización solidaria, trabajo mancomunado, cooperativismo, consumo responsable, intercambio de productos, ideas y experiencias se entrelazan en la red Takuru para tejer ese cambio que se proponen sus miembros. Si quiere saber más sobre la red Takuru o si le interesa formar parte de este entramado o de algunos de sus núcleos, hay distintas formas de comunicarse con ellos. Por ejemplo, pueden escribir al correo electrónico, tome nota, redtakuru@gmail.com, pero también puede buscarlos en su página de Facebook como simplemente Red Takuru, o en el blog redtakuru.blogspot.com. Y allí, claro, están sus productos, las notas y la agenda de la economía solidaria. Un espacio realmente muy recomendable. Se lo reitero, redtakuru.blogspot.com. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Organizado por el Grupo de Estudios Afro-Latinoamericanos, el CONICET, el Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani y el Departamento de Historia del Centro Cultural de la Cooperación, todos los martes de agosto y septiembre se desarrollará un ciclo de cine titulado Afro-Argentinos visibilizando lo negado, voces e imágenes actuales. El ciclo, que incluye una charla-debate con los directores y protagonistas, proyectará películas que en la última década acompañaron e hicieron más evidente el proceso de visibilización de la población afrodescendiente del país. Este martes arranca con Afroargentinos de Jorge Fortes y Diego Ceballos. El martes 11 se proyectará Negro Che, Los primeros desaparecidos de Alberto Maslía. El 18, Defensa 1464 de David Rubio. El 25, Comedia Negra de Buenos Aires, Teatro Afroargentino de Carlos Pronsato. En septiembre se proyectarán Los argentinos también descendemos de esos barcos de Milena Anne Chiarico y El último quilombo de Alberto Maslía. Reiteramos entonces, Cine Debate, Afroargentinos visibilizando lo negado, los martes a las 18:30 en la Sala González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bajo el lema Hegemonía en la Argentina kirchnerista, balance y perspectivas, el próximo miércoles 5 de agosto se llevará a cabo una charla-debate en la que circularán preguntas tales como: ¿ha logrado el kirchnerismo construir una hegemonía en estos 12 años? ¿Qué sectores ha logrado articular? ¿Qué transformaciones ha consolidado y cuáles han quedado pendientes? A pocos días de las PASO presidenciales, la Argentina se aproxima a importantes cambios. El kirchnerismo se enfrentará a inevitables tensiones y transformaciones, aún en el caso del triunfo de la fórmula del Frente para la Victoria. Expondrán Pablo Stefanoni, de la revista Nueva Sociedad, los sociólogos Damián Pierbattisti y Jorge San Martino. Charla, debate, hegemonía en la Argentina kirchnerista, organizada por el Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación y el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA, el próximo miércoles a las 19 horas en el CCC, Avenida Corrientes 1543. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 23 por CN23. Sumate al debate. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. No se puede prohibir, ni se puede negar el derecho a vivir, la razón de soñar. No se puede prohibir el creer ni el crear, ni la tierra excluir, ni la luna ocultar. Se llamaba Eladia Blázquez. Era letrista, poeta, pianista, compositora y cantante, y sobre todo una bellísima persona. Nació en Avellaneda el 24 de febrero de 1931 y se fue de gira el 31 de agosto de 2005, es decir, hace ya una década. Pero no vamos a describirla nosotros. Escuchemos qué dijeron sus pares, por ejemplo, César Tiempo. Pienso para mí que escribir tangos es un arte tan plausible y respetable como el de escribir novelas y poemas, que hay letras como las de Eladia en que la autora desnuda emociones, reminiscencias, deslumbramientos, paisajes y personajes urbanos, hombres y ex-hombres y heroínas barreras o celestiales arrasadas de amor. Por haberlo hecho, se ha convertido en la primera entre sus pares. Sensibleros, bonachones, compradores de buzones por creer en el amor. Como somos. Julián Centella escribió: Eladia, voz de responso agridulce, conmueve hasta el domicilio del hueso cuando canta. Porque Eladia existe, es, existe, y de tan nuestra que es parece de otros. Viene con su mensaje tierno, sangre y piel, para delatarse mujer y tiempo de su Buenos Aires que se inventa y lo crea y lo funda. Ella, Eladia, es Buenos Aires. Yo la envidio. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y Cátulo Castillo afirmó: allí está Eladia Blázquez y un asombroso duende se ha asomado a sus rotundos ojos melancólicos. Ella es el tango mismo. De su enorme obra, que incluye El sueño de barrilete, Contame una historia, El corazón al sur, Cómo somos o Prohibido prohibir, entre otros muchos, valga este arreglo de Honrar la vida que Sandra Mianovich grabó por su paso por Encuentro en el Estudio. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quieres sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y este es el turno, el momento tradicional en el que pasamos revista con Liliana Carpenzano, aprovechando que recibimos semana tras semana un montón de publicaciones. Tengo a la vista, Liliana, la publicación de la Fundación Espriu, que es revista del cooperativismo sanitario, pero que no es de acá, es de allá, es de Barcelona, es de Cataluña. Yo voy a hacer una lectura en castellano, porque no todo el mundo habla catalán, como diría Joan Manuel Serrat. Y el editorial dice: en este número de la revista Compartir hemos querido hablar de las herramientas de gestión que aplicamos en nuestras empresas, y es aquí donde encontramos que muchas de las estrategias propugnadas en los últimos avances de las instituciones cooperativas ya han sido objeto de tratamiento en las nuestras, quizás con algo de antelación a la publicación de las mismas. Y dice más adelante, y es que nuestras empresas tienen una obligación que es inherente a nuestras ideas. Y esto, por supuesto, Liliana, lo compartimos. Dice: ser eficientes al máximo nivel para el mejor servicio de nuestros clientes, debería decir asociados, tanto internos profesionales como externos usuarios, y comprometernos con la autosostenibilidad del sistema. Interesante reflexión de el editorialista de la revista Compartir de la Fundación Espriu de Barcelona. Qué bueno. Yo elegí un artículo de la revista Acción y cuenta que a través de una propuesta social y productiva, un grupo de mujeres cordobesas enfrentan situaciones de violencia de género y logran empoderarse. La historia de las emprendedoras que integran la Asociación Laboral Pastas y Pastelería Charo Aredes tiene antecedentes territoriales, ya que todas son oriundas y vecinas de una populosa barriada dispersa por las estribaciones del Cerro San Miguel de la localidad de Unquillo, a 55 kilómetros de la capital de Córdoba. Nos conocimos en el centro vecinal de la zona, al que acudíamos por diferentes motivos, ya que allí funcionaba también un dispensario y la guardería, cuenta Valentina Tomasini, trabajadora social, docente y coordinadora del grupo. Íbamos como mamás a dejar nuestros hijos para poder ir a trabajar o a estudiar. En ese sitio de encuentro empezamos a sospechar que varias padecían distintas formas de violencia de género. Algunas tenían la obligación de pedirle permiso a sus maridos para todo. Estaban permanentemente vigiladas, no podían manejar dinero y lo peor era que muchas aparecían con heridas que disimulaban. El médico del dispensario comunal, Ernesto Argañarás, detectó que los magullones eran producto de los golpes que recibían de sus parejas y fue a él a quien se le ocurrió la idea de generar un emprendimiento productivo para que estas mujeres pudieran aprender un oficio y sostenerse económicamente. Para avanzar con esta iniciativa, recuperaron unas máquinas panificadoras que estaban abandonadas en el centro vecinal, armaron un taller de pastas e invitaron a las mujeres a participar de una nueva experiencia asociativa. Cuando vimos que podíamos trabajar en conjunto, solicitamos asesoramiento a la Secretaría de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales de la provincia, hicimos un curso de cooperativismo y ahora estamos preparando la documentación final para constituirnos formalmente en cooperativa. Pero ya empezaron a trabajar, ya están ganando su dinero y, por supuesto, si ves la foto, están sonriendo, están trabajando, se han liberado de un flagelo y el cooperativismo dio respuesta a esta situación. Y todo gracias a la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Felizmente ya está con nosotros Ana Grondona para ayudarnos a interpretar algunos de los grandes temas de la actualidad. Como sabemos, semana tras semana se acumulan infinitos temas a nivel nacional, a nivel internacional, pero necesariamente, como nuestros tiempos son muy acotados, tenemos que circunscribirnos a un tema. ¿Y ese tema cuál será hoy, Ana, en tu comentario? Buenas, ¿qué tal? El tema de hoy es bien internacional, tiene que ver con las Naciones Unidas, con esta discusión que se está dando en torno de las deudas externas de los distintos países soberanos. Y me pareció interesante tomar esta noticia porque es una que pasó un poco desapercibida en los diarios y en las distintas discusiones mediáticas y en este fragor electoral que estamos viviendo. Efectivamente, en estos días se discutió en ese comité especial para analizar y discutir la cuestión de la deuda la necesidad de construir un marco normativo internacional justamente para establecer algunas pautas y generalizarlas respecto de cómo renegociar las deudas de los distintos países, ¿no? Cómo reestructurar esas deudas y cómo organizar esas negociaciones. Algunas de las cifras que circularon en los pocos que recogieron la noticia son realmente interesantes. Por ejemplo, aparentemente, desde 1950 se han reestructurado 600 deudas externas. Casi nada. Un número muy importante, y si pensamos el enorme nivel de complejidad que tiene cada una de estas reestructuraciones, es muy dificultoso que cada vez se haga como de cero, y además que las consecuencias resulten de algún modo incalculables. Tal es así que uno puede terminar discutiendo su deuda soberana en un juzgado perdido en Nueva York, ¿no es cierto? Justamente por esta cuestión se está discutiendo en este comité la necesidad de construir este marco normativo. Por ahora está todo en manos de expertos que van enumerando algunos principios, 9 principios que tendrían que contener este marco, y la discusión se va a dar finalmente en la Asamblea de la ONU en septiembre, para definir si las Naciones Unidas toman estas pautas, estas normas, para ayudar a los procesos de negociación de las deudas externas, como veníamos diciendo. Hay varias cuestiones. Una de las objeciones que puede tener este proceso es que se trataría, incluso de aprobarse en la Asamblea de la ONU, de una normativa no vinculante, por el carácter mismo de las Naciones Unidas. Sin embargo, como también discutíamos fuera del aire, es bien importante que, aunque no sea de un modo vinculante para todos los países como una cuestión obligatoria, digamos, este marco funcione, aunque sea bajo la forma de una recomendación, porque de este modo hay alguna norma circulando de cómo sería deseable que los distintos países puedan renegociar, reestructurar su deuda. Entre los principios, para citarles solamente algunos de los que están discutiendo estos expertos, encabezados ni más ni menos que por Stiglitz, que fue premio Nobel de Economía, tres de estos principios dicen: por un lado, extender los términos de una negociación que ha sido exitosa con la mayoría de los que tienen los bonos de la deuda a todos los tenedores de la deuda, ¿no? Porque efectivamente, en las leyes de quiebra nacional, por ejemplo, es suficiente con que un 76% de los acreedores estén de acuerdo con los términos de la negociación. Mientras que, como no hay un marco normativo internacional, aunque haya uno solo que no esté de acuerdo con la negociación, tiene derecho a litigar, que es un poco lo que está viviendo en Argentina. Un segundo principio es que los términos de los acuerdos permitan el crecimiento con inclusión de estos países. También parece bastante razonable, ¿no? Totalmente. ¿Cierto? Y el tercero es respetar la inmunidad soberana de los países que rediscuten sus deudas. Nuevamente, algo bastante de sentido común y que suena muy razonable. Es un debate, indudablemente, como vos decís, Ana, de enorme importancia, porque aunque no se resuelva satisfactoriamente o de una vez y para siempre en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, yo creo que hay que destacar el mérito de la persistencia de la política exterior de la República Argentina, la valentía de la Presidenta de la Nación, de nuestro Canciller, de haber llevado estos temas al foro de las Naciones Unidas, porque ahí es donde se tiene que resolver. El propio Stiglitz ha subrayado la importancia. Y aunque pareciera que no será vinculante, por lo menos en lo inmediato, hay cuestiones que recién se resuelven a lo largo del tiempo y según la correlación de fuerzas. Pero el primer paso es el que se ha dado en este debate y, por supuesto, reitero que me parece que es un triunfo de la política exterior de nuestro país en esta materia. Absolutamente de acuerdo. Y se trata además de un éxito que muchas veces no es suficientemente valorado ni discutido, por ejemplo, en el contexto de la campaña electoral, ¿no? Tiene que ver con las huellas, las marcas que está dejando este gobierno, este proceso político, a nivel internacional, ni más ni menos que discutir cómo los países soberanos pueden renegociar las condiciones de su deuda externa. Y para terminar, quiero dejarles una frase que no es del Che Guevara, sino que es de Stiglitz, uno de los expertos que encabeza estas discusiones, que dice: así como no se permite que una persona firme su propia esclavitud, tampoco un gobierno debería poder firmar la pérdida de soberanía y que lo lleven a juicio en Nueva York. Eso tendría que ser un principio fundante. Parece muy razonable. Perfecto. Stiglitz, el Papa Francisco y el Che Guevara, por qué no decirlo, están en perfecta sintonía. Ana Grondona, muchísimas gracias nuevamente por tu comentario esclarecedor. Hasta el sábado. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El dicho popular afirma que lo bueno, si es breve, es dos veces bueno. Y en el caso de Baila Bilonia, la máxima se cumple al pie de la letra. Espectáculo de video danza documental de 25 minutos de duración de la realizadora Silvina Esteves, con dirección coreográfica de Andrea Cervera y con la participación del Combinado Argentino de Danza. La cita es el próximo martes 4 de agosto a las 19 en la Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, con entrada libre y gratuita. La capacidad de la sala es limitada y las entradas se entregan una hora antes del espectáculo. Reiteramos, Baila Bilonia, martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Y te agrego, Liliana, otra actividad que va a tener lugar el miércoles 5 de agosto a las 19 horas en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación bajo el lema A 100 años del genocidio armenio, memoria, verdad, justicia y reparación. Lo auspicia el Consejo Nacional Armenio para Sudamérica y disertarán, fundamentalmente, entre otros, el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, el juez federal Carlos Rosansky, quien les habla en representación del Instituto Movilizador. También va a estar presente José Pablo Feynman, va a coordinar Alejandro Apo y, les reitero, tendrá lugar el miércoles 5 a las 19 horas en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. La Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta Visión de Género. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, Visión de Género. Visión de Género. Estamos acá con Mariana en nuestra columna de género de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros oyentes. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué vamos a compartir? Bueno, hoy vamos a tener una entrevista telefónica con Fernando Verón, que es delegado general de la Comisión Gremial Interna de la Seccional Buenos Aires del Banco Provincia. ¿Por qué hemos elegido hacer una entrevista con este hombre? Porque nos va a contar un poquito acerca de un acuerdo inédito, diría yo, que han hecho con los titulares del Banco Provincia, en este caso presidido por el presidente, el licenciado Marangoni. Han hecho un acuerdo para contener, y algunas acciones específicas para contener a personas, mujeres u hombres, víctimas de violencia de género. Pero los detalles los vamos a hablar con él. Solamente me adentro en el título de lo que va a ser nuestra columna del día de hoy. La verdad que suena bastante inédito y bastante interesante, por lo que sé. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Así es, Liliana, y por eso estamos en comunicación con Fernando Verón, decíamos que es delegado general de la Comisión Gremial Interna de la Seccional Buenos Aires del Banco Provincia. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, aquí estamos. Fernando, hablando de esta temática que la Comisión Gremial Interna se ha puesto en el hombro y nos parece muy interesante, inédita además, queríamos que nos cuentes un poquitito cómo surge esta iniciativa de este acuerdo que finalmente lograron firmar. Sí, mira, básicamente te comento en líneas generales. Primero, obviamente que la cuestión acerca de la violencia de género, nosotros la caracterización que tenemos es que año tras año y sobre todo desde fines del año pasado adquirió un nivel de notoriedad y visibilidad muy evidente, que incluso se expresa en la gran marcha del 3 de junio con la consigna Ni Uno Menos. Nosotros, particularmente al interior del Banco Provincia, lo que visualizábamos era que para poder prevenir y erradicar la violencia de género que sufren muchas compañeras, nos hacían falta herramientas concretas, digamos. Si ya existía, digamos, en líneas generales, la contención médica de parte del banco, pero faltaban algunas herramientas como para motivar a la compañera a que salga de la situación de violencia de género. Es por eso que nace la idea desde la Comisión Gremial Interna, acompañada con el cuerpo delegado de base, de poder discutir con las autoridades del banco un plan integral de protección por la violencia de género. Genial. Una vez que se firma este acuerdo, se pone en marcha estas acciones específicas y me gustaría entonces adentrarnos concretamente de qué se tratan estas acciones. Por ejemplo, además de una asistencia inmediata a la denunciante por parte de las áreas intervinientes, sea médica, psicológica y social, ¿qué otras cuestiones empiezan a atacar? Sí, mirá, como dos cuestiones generales que para nosotros eran muy importantes como herramientas gremiales para ayudar a que la compañera salga de la situación de violencia. Primero, una cuestión. A partir de que se llega al acuerdo con las autoridades del Banco Provincia de Buenos Aires, la compañera que sufre violencia de género puede pedir hasta 10 días de licencia por este concepto en todo el año. Eso como primer punto más importante. Bien. Después, la compañera puede pedir la reubicación o el traslado de su lugar de trabajo. Ello contribuya a disminuir los riesgos de la compañera. Y una cuestión también muy importante que no nos parece para nada menor es la posibilidad de la compañera de cubrir los gastos de mudanza o por lo que fuere, y siempre y cuando se derivase de la situación de violencia, la compañera puede pedir un monto al banco y el banco ese monto, sea por mudanza, gasto de asesoramiento legal o lo que fuere, el banco le va a cobrar una tasa del préstamo que no puede superar el dígito, el 7% no lo puede superar. En un contexto en el cual las tasas de interés oscilan entre el 35% y el 45%, es realmente un logro. Y después está lo que decías vos, la asistencia médica, psicológica, social, poder darle un asesoramiento jurídico a la compañera para que sepa a qué lugares puede asesorarse y reclamar digamos, defensa legal. Así que bueno, esas son las cuestiones generales del proyecto, digamos. Y también hay un punto que tengo aquí que quería corroborar contigo. Sí. En caso que la afectada, por ejemplo, establezca una nueva residencia, sí, ahí el banco entiendo que podría tomar a su cargo el pago correspondiente a la póliza que ofrece por Provincia Seguros en sustitución de la garantía de alquiler también. Sí, eso también. Eso es así, es correcto. Ahora estamos esperando que el banco termine de circularizar esta cosa que se ha aprobado en el directorio del banco, o sea, este protección para compañeras que sufren violencia de género, y una vez que lo circularice, ya obviamente los compañeros y compañeras van a poder hacer uso efectivo. De todas maneras, ya nos advirtieron del banco que la compañera afectada puede hacer uso ya. Yo quería agregar una cosita más, si puede ser. Sí, Fernando, decinos. En relación a lo que vos decías, que es un antecedente fundamental en digamos, en conjunto de los trabajadores y cómo esta problemática se aborda de manera gremial. Yo en ese sentido quería aportar dos elementos. El primero, el único antecedente concreto y real que tenemos en relación a esta problemática es el de ATE de Rosario, que ahí se consiguió a partir de un decreto del Ejecutivo Municipal, se consiguió que las compañeras estatales de Rosario, o sea, circunscripto a la localidad, sí, de Rosario, puedan hacer uso de una licencia especial por violencia de género. Ese por ahí es el antecedente que a nosotros nos inspiró para después sintetizar algunas discusiones que se venían dando en algunas organizaciones sindicales y políticas, y lo complementamos con las medidas que yo te acabo de mencionar. Perfecto. En el gremio bancarios es el único caso que existe, y nosotros por eso llamamos a la conducción nacional y de la seccional de Buenos Aires a que se apropie de esta medida del Banco Provincia y la universalice para todos los trabajadores. Me parece perfecto, esa es la idea y por eso lo estamos difundiendo, porque me parece interesantísimo que esto se viralice y se replique en cualquier otra actividad, no solamente bancaria. Obviamente. Y decino, Fernando, para finalizar, esta idea, estas acciones, ¿cómo se decidieron dentro del banco? ¿Se decidió una asamblea? No, mirá, yo te cuento en general. Nosotros tenemos la metodología de la democracia sindical, en la cual cada sector de trabajo tiene su delegado de base y se resuelve todo en asamblea. El proyecto original es de la Comisión Gremial Interna, que consulta a su cuerpo delegado de base y de manera unánime se resuelve elevarlo a las autoridades del banco. Esa es básicamente la forma de funcionamiento que para nosotros fortalece la discusión entre los trabajadores y permite arribar a conquistas como esta. Perfecto. Fernando, ha sido muy amable. Estamos conversando con Fernando Verón, delegado general de la Comisión Gremial Interna de la Seccional Buenos Aires del Banco Provincia, a propósito de un acuerdo que ya entra en vigencia, que ya está en vigencia para accionar sobre la protección de víctimas afectadas por la violencia de género. Un ejemplo, esperemos que esto se replique. Fernando, te agradecemos muchísimo por haberte contactado con nosotros, por habernos prestado tu tiempo y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes y gracias por difundir la conquista. Por favor, chao. Chao, hasta luego. ¿Qué te parece esta idea, Liliana? Bueno, evidentemente nuestra sociedad está empezando a tomar conciencia. Estas son cuestiones bien concretas que dan cuenta de que hay una toma de conciencia, que un sindicato se ponga junto con un banco que es estatal a trabajar una temática. Me parece buenísimo y bueno, y ojalá que se replique y que pueda aparecer en otros lados y que las obras sociales, ya que estamos, también puedan empezar a tener planes que puedan contener desde la psicología y desde otros desde planes de poder ayudar, digamos, a fortalecer y acompañar a mujeres o a hombres, como bien dijiste antes, que puedan atravesar esta situación. Así que bueno, celebramos esto, ¿no? Así es, espero que esto sirva para difundir. Y nos vamos, como todos los sábados, con un tema musical. En esta ocasión hemos elegido a los Beatles, un tema precioso del año 1969 del señor Harrison. Aquí viene el sol, porque estas son buenas noticias. Así es. Ah, bueno, y en esta maravillosa versión de Nina Simone, nada menos. A disfrutarla. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. It's all right. See it, I see it. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Vamos con nuestra última media hora del programa de hoy y lo invitamos a hacer una mirada sobre las elecciones del domingo 9, no solo pensando en los candidatos. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Se siguen desarrollando los foros que debaten en todo el país el anteproyecto de una futura ley federal para la economía solidaria. El objetivo de esta nueva norma es dotar a las cooperativas mutuales y el sector cooperativo y mutual en general de un marco jurídico para su organización, funcionamiento y regulación. Al finalizar los más de 30 encuentros en todas las regiones del país, quedarán registradas las necesidades, los deseos y las conclusiones de representantes del cooperativismo agrario y rural, pero también, claro está, de las empresas cooperativas de las ciudades. No faltarán las cooperativas de trabajo, de consumo, de servicios públicos, de viviendas, de crédito, entre otras. No estarán ausentes las mutuales tampoco. Los debates son numerosos y ya superaron ampliamente las dos decenas. Ya pasaron, por ejemplo, por Viedma, Trelew, Mendoza, La Pampa, La Plata, Paraná, Tucumán, Bahía Blanca, Neuquén, entre otras muchas ciudades, ya que el debate tiene un carácter federal. Y además, en las próximas semanas se realizarán los foros en Ushuaia, Formosa, San Juan, Junín, provincia de Buenos Aires, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para concluir, en principio, en Rosario, que es la capital del mutualismo. El doctor Patricio Griffin, titular del INAES, se preguntaba en el foro de Bariloche si era oportuno realizar un debate de estas características en medio de una campaña electoral nada menos que para elegir presidente de la nación. Resulta raro que nos pongamos a discutir una ley en el medio de la campaña electoral. Y bueno, nosotros pensamos que para salvar no una elección, sino salvar una sociedad entera y salvar un país entero, no se resuelve solo con el bombo y las pintadas. Nosotros creemos que la toma de decisiones, esta toma de decisiones, que se escucha, que se habla, que se analiza, que se mira, es lo que realmente le sirve a la democracia, le sirve a la sociedad. Y por eso nos hemos planteado esto de discutir en el pleno debate electoral. No sabemos si vamos a conseguir que se junte una vez más los diputados, ustedes saben cómo es esto cuando viene la campaña. No nos importa, porque si hemos logrado conseguir que todo el movimiento cooperativo se haga carne esto, se convenza de que tiene que ser mucho más protagonista, hay que tener protagonismo público, hay que cambiar no solo la ley de cooperativa, hay que cambiar todas esas leyes que ponían el embudo para el lado de afuera. Hay que realmente asegurarse de que lo que producimos los argentinos se reparta entre los argentinos, se vuelva a reinvertir en cada pueblo, en cada localidad, que no se lleven la plata. Por eso mismo, defender este modelo en serio, pero digamos, interpelar al resto de la sociedad para decir queremos el 33%. Miren, Perón hablaba del 50-50 con los trabajadores, nosotros decimos, bueno, 33%. 33% la economía privada, 33% la economía pública, el Estado, que siempre es muy poderoso, y 33% el movimiento cooperativo, el movimiento mutual, el desarrollo local, y así a ver si alguna vez conseguimos que Argentina y que Indoamérica sean la cooperativa de todos, la mutual de todos. Nada más. Tal como venimos comentándole a lo largo de este año, si a usted le interesan los foros en los que se discute un proyecto de ley que regule la actividad de las cooperativas y las mutuales, puede obtener más información, tome nota, ingresando a www.leyeconomiasocialysolidaria.info. Reitero, www.leyeconomiasocialysolidaria.info. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Como les anticipáramos al inicio de nuestro programa, estamos a una semana y algunas horas, concretamente, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No son cualquier paso, es una oportunidad definitoria de cómo podría quedar establecido el escenario político a partir del mes de octubre de este año. Para hablar sobre este tema hemos invitado muy especialmente al licenciado Agustín Lewitt, que ya está con nosotros. Agustín es politólogo, integra el equipo de la agencia de noticias internacional Nodal, que dirige nuestro amigo Pedro Brigger. Además es miembro del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica y, por cierto, investigador del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Dicho todo esto, Agustín Lewitt, bienvenido. Y, por cierto, te invitamos a reflexionar, a que nos comentes tu mirada sobre qué se juega en las PASO y cómo se advierte, digamos, de alguna manera, las tendencias. Bueno, ¿qué tal, Edgardo? Muchas gracias primero por la invitación, la posibilidad de participar aquí del programa. En principio me parece que son unas PASO que no tienen mucha incertidumbre, ¿no? La cuota en realidad de lo que se pone en juego no es mucho en función de mirando más que nada los principales actores, ¿no? Del lado del oficialismo es evidente, puesto que en realidad no hay elecciones allí. Digamos, lo que se juega es la ratificación en realidad de la candidatura única de Daniel Scioli. Y digamos en el otro gran competidor, que es el Frente Cambiemos, allí parece también, aún a pesar de que hayan tres fórmulas, la cosa parece bastante definida de antemano, con digamos una fortaleza, una preeminencia de la candidatura de Scioli. Sí, por ahí digamos hay un poco más de incertidumbre en una respecto a lo que puede llegar a pasar con Massa y De La Sota, finalmente quién ganará esa interna, que podría ser el tercero en cuestión, ¿no? Pero me parece que entre los principales actores en realidad el margen de incertidumbre no es mucho, ¿no? Con lo cual este 9 de agosto servirá más que nada para ver en qué posición están y un primer diagnóstico de los grandes candidatos, pero no mucho más, ¿no? ¿Qué podemos decir, Agustín, en torno de los mensajes que se transmiten a través de los spots? Últimamente varios medios, varios periodistas han puesto la atención justamente en esos mensajes televisivos. ¿Hay aportes profundos, serios, importantes, novedosos de ideas, o hay reperticiones de cosas que hemos escuchado a lo largo de mucho tiempo atrás? No, me parece a mí, como mirada general, los spots a nivel político son muy pobres, ¿no? Más allá de que tienen mucha técnica y son estéticamente algunos interesantes, en realidad en términos de contenido político no es una cosa, por supuesto, ni muy nueva ni propiamente argentina. Tiene que ver con una manera de la política, ni siquiera latinoamericana, ¿no? Ya casi como una cuestión internacional. Son muy pobres las campañas mediáticas a nivel de política. Sin embargo, me parece que sí hay algunos gestos interesantes en las últimas semanas. Me pareció interesante algunas medidas o algunos giros que ha tomado Scioli en las últimas semanas, que un poco lo van definiendo o apuntalando un poco esa candidatura. Me parece muy interesante eso que hizo allí en el INPA, junto con algunos sectores importantes de los movimientos sociales, principalmente la Evita, y esa promesa o ese compromiso asumido de crear un Ministerio de Economía Popular. Me pareció bastante interesante porque, digamos, le abre juego o lo muestra muy próximo a un sector muy sensible del kirchnerismo, que es el sector social y principalmente el movimiento de Evita, y además lo compromete hacia una política a futuro, ¿no? Allí sí hay un compromiso fuerte de una política una vez que gana, si es que efectivamente lo hace. Luego fue muy interesante, me parece, esa visita a Raúl Castro, sobre todo en el contexto que está pasando hoy por hoy Cuba y ese descongelamiento de relaciones con Estados Unidos. Fue muy interesante. Digamos, hace tiempo que viene Scioli mirando a nivel regional. Me parece que allí se despega un poco del resto de los candidatos. Ha ido a Brasil, se ha juntado con Lula, lo ha comprometido también a que viniese para aquí. Me parece que de los candidatos hoy por hoy es el único que ha tenido un poquito de proyección a nivel regional, que es una cuestión sumamente interesante, más en los tiempos que corren, ¿no? Y por otro lado, me parece este giro de Macri en los últimos días, casi cómico, pero me parece que encarna también ahí una estrategia política y que reviste múltiples lecturas, ¿no? En parte, digamos, uno si escara un poquito más de esa impostura que a todas luces es lo que surge con más evidencia, ¿no? Ese giro casi 180 grados respecto a lo que sabemos que es Macri y lo que representa Macri. Me parece que allí hay una estrategia efectivamente de disputar un sector del electorado que está indefinido y que Macri todavía no está llegando, ¿no? Las encuestas decían que se había estancado Macri en las últimas semanas y me parece que este giro discursivo responde un poco a eso, ¿no? A tratar de mover un poco el amperímetro, sobre todo en función de las encuestas que marcaban un crecimiento de masa, ¿no? Allí hay una estrategia, por supuesto, siempre guionada por el gran estratega Durán Barba, que yo también pensaba como una especie, un caso de caprilización, ¿no? Una caprilización nacional, así como hemos visto, me refiero a Enrique Capriles, el candidato de la MUD venezolana, que en las elecciones con Chávez, y que una estrategia que repitió también en su elección con Maduro, se apropió de algunos logros del chavismo, sobre todo las misiones sociales, dando cuenta o digamos siendo consciente de que efectivamente hay cuestiones sobre las cuales no se puede revertir, no se puede ir para atrás. Me parece interesante eso. Evidentemente Jaime Durán Barba ha tomado debida nota del sentimiento popular, por lo menos de un vasto sector, que acompaña, que está de acuerdo, que le parece que habría que continuar con políticas públicas que han tenido lugar a lo largo de estos 12 años. De allí esta modificación del discurso parcial o relativa de Mauricio Macri. Ahora, ¿esto realmente surtirá efecto en todos los que lo han acompañado a lo largo de la existencia del PRO, justamente luego de enarbolar la bandera de Estado mínimo y mercado absoluto? Yo no he visto, sinceramente, mediciones de Macri post-giro discursivo. En principio a mí me parece que no le va a ser muy redituable, ¿no? Entiendo que hay una racionalidad detrás de esto y que se ha hecho mediante un cálculo, ¿no? Durán Barba es un intérprete bastante excelso de la política y no suele equivocarse mucho en sus estrategias, ¿no? Entiendo que algún cálculo ha hecho. Yo, digamos, imagino que es apuntar a ese sector del electorado indeciso que está disputándose también con Scioli, pero hay que ver si eso también no le resta apoyo propio, ¿no? Porque, digamos, en el discurso que dio inminentemente posterior al triunfo de Larreta en la ciudad, los propios militantes del PRO decían, gritaban un no muy definido ante cada alabanza de Macri sobre la estatización de YPF, sobre la asignación universal por hijo. Es decir, me parece que en esa estrategia, quizás hay un riesgo allí, en esa estrategia de buscar o de captar un electorado que todavía está apoyando, no perder militantes propios o votantes ya asegurados, ¿no? Hace poco recordábamos con Carlos Heller en otro programa, en el que se emite por CN23 los viernes a la noche, lo que dijo Pinedo cuando le preguntaron qué pensaban hacer con el reclamo de los fondos buitre, y él dijo, suelto de cuerpo, lo mismo que haría Kicillof, es decir, discutir, negociar, pero negarse a pagar lo que piden los buitres. No obstante, pocos días después, Macri o voceros del macrismo dijeron que este gobierno, el actual, tiene que dejarle al que venga la cosa resuelta con los acreedores externos. Se refiere a los holdouts, para decirlo con elegancia, pero que en rigor son los buitres, los que nos quieren comer crudos. Volviendo a Scioli, vos lo dijiste, Agustín, me parece muy interesante destacar algo que hasta ahora no le conocíamos como parte de su discurso. No solamente el Ministerio de la Economía Popular, también este énfasis en la integración latinoamericana, cosa que ha sido también uno de los rasgos distintivos del kirchnerismo, hace mucho hincapié en la industrialización. Algo que sorprendió también es su planteo en relación con el papel de la banca, que tiene que estar al servicio de la producción, de la inversión, cosa muy interesante, y quizás como el broche, de alguna manera para decirlo así, es su compromiso también con los derechos humanos. Habló de un Ministerio de Derechos Humanos. ¿Esto será también un cambio discursivo o parte de una propuesta programática que tiene que ver con el hecho de ser nada menos que el candidato del Frente para la Victoria? No, me parece que tiene que ver más con lo segundo que con un giro meramente discursivo, ¿no? Evidentemente que hay cuestiones tal como marcamos las contradicciones en Macri, uno podría también, hilando fino, marcar ciertas contradicciones de Scioli respecto a lo que fue, respecto a su origen político o a su trayectoria política. Sin embargo, me parece que si salimos un poco de su propia biografía, Scioli efectivamente es el candidato a un proyecto político que lleva gobernando 12 años el país, y eso lo hace portador de toda una tradición política cargada de ciertas políticas públicas, ¿no? Me parece que sus posicionamientos, sus distintos posicionamientos tienden o se inscriben en una continuidad de lo que se viene haciendo, ¿no? Crear un Ministerio de Derechos Humanos no hace sino cristalizar o ponerle el punto final o el punto definitivo a una trayectoria que se viene llevando adelante hace 12 años de revitalización de las causas de los derechos humanos, ¿no? Lo mismo sucede con la economía social, quizás allí sí significaría un salto cualitativo, pero en realidad lo que ha plantado, incluso también su conexión regional, no está para nada en contradicción con lo que son las grandes coordenadas o los grandes acontecimientos que hacen a la década kirchnerista, ¿no? Volviendo entonces al inicio de nuestra charla, Agustín, estamos frente a unas PASO en las cuales se definen fundamentalmente dos grandes alternativas, o una continuidad del proyecto iniciado el 25 de mayo del año 2003, con todos los matices que le incorpora a un candidato que tiene su personalidad, su estilo, su forma de construir el poder, de conducir, que lleva como candidato a vicepresidente de la Nación nada menos que a Carlos Zannini, que es un hombre del núcleo íntimo, duro, del kirchnerismo y del cristinismo, para decirlo con más precisión, y por el otro lado la propuesta de Mauricio Macri, del PRO, de la derecha, de sus aliados, para, como dicen ellos, producir cambios, apelando en todo caso a las modificaciones de las formas, pero no al contenido, cuando él se exhibe, como recientemente dice, que está en la onda nacional y popular. Bueno, yo tanto, francamente, no le creo, y yo supongo que se excedió, me parece, ¿no? Me parece que se le fue la mano, tanto no le pidieron, aunque probablemente Durán Barba le llena la cabeza de ideas con estas propuestas seductoras para esa parte del electorado indeciso. Agustín, estaremos atentos al resultado del domingo 9 de agosto, seguramente te vamos a volver a convocar, y mientras tanto te volvemos a reiterar nuestro agradecimiento por los comentarios que nos aportaste. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Sobre textos de Federico García Lorca, basado en la vida y obra del poeta y concebido por Alfredo Alcón y Luis Pascual en 1987, Cristina Vanegas interpreta Los caminos de Federico. A casi 30 años del estreno de la puesta original, el regreso a escena de Los caminos de Federico es una manera de rendirle homenaje al gran actor Alfredo Alcón en el aniversario de su fallecimiento. Los caminos de Federico, los martes a las 21 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con localidades a 180 pesos. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 23 por CN23. Sumate al debate. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Madre tierra, mira por mí. Madre tierra, mira por mí. El primero de agosto es el día de la Pachamama. En verdad, el primero de agosto se inicia una fiesta que, a lo largo del mes, se celebra dedicada a la Madre Tierra, que es la madre que engendra vida, que la nutre y que la protege. Agosto es época de agradecimiento por las cosechas y el buen tiempo, por los animales y la abundancia del suelo. Pacha en aymara y quechua significa tierra, mundo, universo, tiempo y lugar. Es una cosmogonía para la tradición incaica que podría traducirse como diosa de la tierra y la fertilidad. La Pachamama es la deidad de la agricultura comunal, fundamento de toda civilización y el Estado andino. El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, escribió el libro La Pachamama y el Humano,